política cooperativa para el 2013. Yo tengo que presentar a Marco y a Clara, pero me gustaría entrar un poco en la primera, las primeras veces que oí hablar del proyecto FIARE. La persona que nos lo presentaba decía que no estaba creando un banco y que su objetivo no era crear un banco, o sea, crear una herramienta para que otra economía sembrara semillas y fuera creciendo, y necesitaba de herramientas financieras para poder crecer. Entonces, esa herramienta financiera para una economía diferente, para una economía social y solidaria, necesita no solo de objetivos, de medios, de comisiones éticas que decían qué inversiones pueden ser las más correctas, sino que además necesita de unas formas de hacer esas finanzas diferentes. Y en eso ha trabajado durante años el proyecto FIARE en el Estado español. Clara Soler nos lo explicará. Y en eso trabaja también durante hace bastantes años Banca Popular Ética. Marco Piccolo nos lo explicará. Y a mí me anima no solo eso, sino que de este proyecto es muy bonito que construye otra Europa diferente, donde dos proyectos de diferentes países de economía social y solidaria son capaces de crear en común en otros lugares y replicar esas experiencias adaptadas. Y sin más dilación, porque tienen muchas cosas interesantes que contarnos, ya doy paso a Clara Soler, de FIARE. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estáis aquí. No sé si hoy también ya hemos llegado a un cupo de personas que están en las otras salas, como nos contaron ayer. Y bueno, en primer lugar agradecer a la gente que habéis puesto en marcha estas jornadas, que no es jornada, pero creo que lleváis 17, ¿sí? 17 jornadas de reflexión y acción en economía social y solidaria, y no está de nada mal, ¿no? Recordar que todo este tipo de encuentros realmente es gracias a las personas y organizaciones que estamos en el día a día construyendo este otro modelo de economía. Yo quería también agradecer y recordar que no es la primera vez que nos invitan, que por lo tanto también las jornadas de REA Aragón han seguido la evolución de lo que es las finanzas éticas a través de los distintos proyectos que están operativos en el Estado español. Y muchas gracias por habernos invitado y por seguir creyendo en FIARE en este momento histórico que estamos a punto de construir esa cooperativa de crédito que nos ha impulsado a llegar a día de hoy. Para entrar un poco en contenido y para explicar un poco lo que vamos a hacer hoy, a ver si la tecnología nos lo permite, hemos traído... Hemos venido Marco es mi compañero de Banca Popular Ética, lleva mucho recorrido en la organización, fue uno de los socios fundadores de esta cooperativa de crédito italiano, y en este momento también pues nos está acompañando a las personas socias aquí en FIARE para construir ese proyecto conjunto que ahora explicaremos. El objetivo de hoy es básicamente explicar de dónde nacemos muy rápidamente, porque buena parte de las personas ya nos conocéis, explicar en qué momento histórico estamos ahora y cuál es el futuro más cercano que en este 2012 y 2013 construiremos entre todos y todas. También es una invitación para que suméis desde ya mismo, desde mañana, al grupo promotor que en este momento está impulsando FIARE Aragón, que cada vez y cada día lo tiene más claro, pero que como siempre necesita de organizaciones y de personas que quieran tirar adelante este tipo de proyecto. A ver si conseguimos que durante la presentación el proyecto quede suficientemente claro y que como mínimo algunas de las personas que salgáis de aquí hoy queráis sumaros a este barco que llevamos siendo construyendo. Para no entretenerme más con presentaciones y agradecimientos, pedimos con Marco nos hemos repartido el tiempo. Yo voy a intentar explicar la parte más estatal, nacional, de cómo estamos en este momento, y Marco nos va a explicar sobre todo también cómo es Banca Popular Ética en este momento, cuál es el sistema de gobernanza y cómo nos imaginamos y cómo nos estamos construyendo en este momento en el marco de esta cooperativa de crédito. Como muchos sabéis, ¿qué es FIARE, no? Pues las ideas claves de FIARE que nos resumen básicamente son las que tenemos aquí en este PowerPoint. Somos un proyecto que nacimos hacia el 2001-2002, un grupo de organizaciones de la sociedad civil vasca que creyeron que querían construir otra banca, que la banca convencional no les era suficiente y tenían ganas de crear una herramienta al servicio de sus proyectos de transformación social. Eran asociaciones y agrupaciones de asociaciones que trabajaban en los distintos sectores de lo que podemos entender por economía social y solidaria. Y básicamente lo que hicieron durante los primeros 3 o 4 años fue articular un tejido asociativo que pudiera poner en marcha una herramienta financiera al servicio de lo que serían las entidades. Paso ya al 2005, para no entrar en tantos detalles, y en el 2005 conseguimos formalizarnos como herramienta financiera. ¿Qué es una herramienta financiera? Básicamente, si recuperamos el origen etimológico de cualquier diccionario, una herramienta financiera que trabaja en intermediación, básicamente lo que hace es canalizar el ahorro de las personas al servicio de proyectos. ¿Cuáles eran nuestras condiciones para poder trabajar, nuestras condiciones como organizaciones de la sociedad civil que queríamos tirar adelante un proyecto de intermediación financiera al servicio nuestro? Básicamente convencer a personas responsables y organizaciones que invirtieran en esta cooperativa que queríamos crear para poder financiar y para poder disponer de aquellos recursos necesarios para continuar construyendo otro modelo de economía y de sociedad. Básicamente, por lo tanto, lo que hacíamos era rescatar el valor social del dinero al servicio de proyectos y de una economía de las personas. ¿Cuáles eran los principios que nos guiaron y que nos permitieron ponernos en marcha? Básicamente, desde el 2005 suscribimos la Carta de Principios de REAS y algunos otros principios que voy a nombrar también para poder enmarcar bien qué somos. Es decir, somos una organización sin ánimo de lucro, como comentaba Carlos, una organización que somos una herramienta al servicio del tercer sector y economía social y solidaria. Somos una organización transparente. Cada 6 meses publicamos aquellos proyectos que financiamos. Somos una organización que estamos a punto de construir o de formar parte de una cooperativa de crédito y donde el valor de la participación es fundamental en la propia organización y toma de decisiones de la organización. Las personas que estamos trabajando en ella tenemos una participación importante en la toma de decisiones y en la gestión de la propia organización. La escala salarial que tenemos dentro de la organización es la escala que comparten buena parte de las organizaciones de economía social y solidaria y, como decía, compartimos buena parte de los principios de la red alternativa de economía solidaria. Básicamente, otras 2 características que también explican un poco cómo hemos construido el proyecto a nivel estatal es la identidad social. Cuando en estos años hemos intentado explicar qué es FIARE, intentábamos explicar cuáles eran los valores y los principios, pero explicábamos sobre todo que en este momento FIARE podía ofrecer 3 grandes servicios a la sociedad. Por un lado, para construir cualquier tipo de herramienta financiera, la primera cosa que necesitábamos y que el Banco de España, cuando les fuimos a decir que queríamos operar, nos dijeron que teníamos que recoger capital social. El capital social son 2 cosas, básicamente. Por un lado, es identidad social, es decir, somos todas aquellas personas y organizaciones que formamos parte de este proyecto de cooperativa de crédito. Y por otro lado, es el sostén económico, el colchón financiero que nos va a poder permitir prestar como entidad financiera. Como muchos sabéis, cualquier entidad financiera siempre necesita una base de 100 euros para poder prestar 1.000. Por lo tanto, crecer en capital social significa crecer en identidad social y, por otro lado, crecer en la capacidad de poder prestar a organizaciones que lo necesitaran. Entonces, esto ha sido una de las movilizaciones y las motivaciones principales en los últimos 7 años. FIARE ha intentado construir una red de organizaciones en el territorio a nivel estatal que pudieran construir con sus pequeños o grandes recursos este capital social que necesitamos para poder ser una herramienta bancaria. Por el otro lado, el capital social, como decía, también es aquel dinero que nos permitía poder trabajar dentro de lo que sería el sector bancario. ¿Y cómo lo hemos hecho? Básicamente a través de todo el territorio. Otra de las características fundamentales de FIARE es la vinculación al territorio. Si somos una organización que nacemos desde la sociedad civil organizada, lo que tenía más sentido era que pudiéramos nacer en los distintos territorios, en los distintos municipios que forman parte del Estado español. Y como veremos más adelante en una de las diapositivas, en la actualidad tenemos 11 asociaciones territoriales que son las que agrupan este capital social y, por lo tanto, estas personas y organizaciones que forman parte del proyecto. Entrando más en detalle, en la actualidad somos 329 organizaciones que formamos parte de FIARE, que somos esta identidad social de FIARE, que somos esta cabeza pensante que de alguna manera dirige hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión y se encarga de velar por no perder la coherencia en todo este proyecto. En la actualidad tenemos federaciones de cooperativas, coordinadoras de ONGs, asociaciones de empresas de inserción, redes de economía solidaria, Vía Campesina. Desde hace un año hemos empezado a tener ayuntamientos socios que están también entrando en el proyecto como socios colaboradores. Las 11 redes territoriales que contaba anteriormente, que es a través de las cuales se han vinculado estas personas y organizaciones. COP57, que como muchos conocéis, es una de las entidades que también trabaja en el sector de finanzas éticas y que es socio transversal del proyecto. Y lo que sería la estructura estatal que en este momento nos da cobertura a las personas trabajadoras. Algunas de las entidades las podéis encontrar evidentemente en la web, pero sí algunas de las grandes que suenan es EAP en España, Entre Culturas, ABD, ST, MATAC, REA, SERAI. Es decir, intentamos dentro de lo que es economía social y solidaria abarcar las organizaciones que les apetezca sumarse al proyecto y de alguna manera representar esa construcción de esta alternativa económica. Más concretamente, para poder mostrar números, ¿no? Porque cuando hablamos en términos bancarios siempre queremos ver números. En la actualidad estamos hablando, aquí hay datos de marzo del 2012, pero a fecha de 31 de abril tenemos 3.280.000 euros en capital social, es decir, aquel dinero que nos permite de alguna manera poder hacer un colchón financiero y poder prestar, y sobre todo estas casi 3.000 personas que ya somos en la actualidad. A 31 de abril éramos 2.964 personas y organizaciones que formamos parte de ese proyecto de intermediación financiera. Como os contaba, este capital social ha sido uno de los motores para poner en marcha este proyecto y para todas las personas y organizaciones que estamos en este proyecto tiene muchísimo valor, porque este capital social lo hemos conseguido sobre todo en el día a día, a través de charlas, de presencia en foros de economía solidaria, a través de contarle a tu vecina o a tu vecino qué es este proyecto, la necesidad de construir una herramienta bancaria distinta a la banca que veníamos teniendo o estábamos acostumbrados. Entonces, realmente, el capital social es esta identidad, es este sostén económico que nos va a permitir construir lo que ya hemos construido y el futuro. Hasta la actualidad, este capital social está organizado en 11 asociaciones territoriales. Como os contaba, las asociaciones territoriales son las que han puesto en marcha este proyecto a nivel territorial. Las últimas que se han sumado han sido FIARE Murcia y Islas Baleares y probablemente FIARE Aragón, que está también en camino de ponerse en marcha. Solamente también dos datos muy rápidamente antes de entrar cuál es el futuro, para que veamos que realmente también hemos ido trabajando y desde el 2005 hemos ido haciendo también trabajo bancario. Hasta la actualidad hemos recogido en ahorro, en lo que entendemos como producto ahorro, unos 28 millones de euros. Realmente hemos notado la crisis. Al principio, los primeros años recogíamos una media de 7 millones de euros al año y desde el 2009, como podéis ver, hemos pasado una media de 4 millones. Y ya que la diapositiva ha saltado, paso directamente al tema de préstamos, de financiación. Y como podéis ver, así a grosso modo, en la actualidad tenemos 24 millones de euros prestados, pero utilizados realmente son 13. También a grandes cifras, si podréis ver en la web tranquilamente en otro momento, básicamente financiamos a cuatro sectores. El sector que más préstamo y más financiación nos ha pedido en los últimos años es la categoría que llamamos inserción social, que son, no sé por qué pasa tan rápidamente, son empresas de inserción que trabajan en el territorio, ya sabéis en qué sectores trabajan. En la actualidad este año es un volumen de 8 millones de euros aproximadamente, unos 2 millones de euros se lo llevaría a la categoría de lo que llamamos valores sociales, que son proyectos vinculados a temas de educación, cultura y asociacionismo. Otros 2 millones serían aproximadamente para la categoría que llamamos comercio justo y organizaciones que trabajan en temas de cooperación. Siempre financiamos proyectos de ámbito nacional, no financiamos el extranjero. Eso no significa que algunas organizaciones puedan trabajar con otras organizaciones de países del sur. Y finalmente, el sector que llamamos agroecología, que está en fase de expansión y que, como pudimos ver algunos y algunas ayer, con Gustavo y con Nacho, es uno de los sectores que en este momento pues cada vez más tenemos conciencia de que tenemos que apoyar y desarrollar. Y actualmente el volumen de crédito, tenemos unos 500.000 euros en temas de financiación en el 2011. Como os decía, en la memoria del 2011 todo esto está publicado, cuáles son los principales montos, qué tipo de organizaciones y para qué ha servido el dinero. Como os decía, la transparencia es uno de los valores. Ya voy mal del tiempo, pasamos ya a la actualidad. ¿Dónde estamos a día de hoy y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro? Como muchos sabéis, el título de la presentación es SIARE, Banca Popular Ética, un proyecto en común. Desde el 2005, para poder trabajar como entidad bancaria, el Banco de España nos pidió que trabajáramos con otra organización que ya tuviera experiencia. Y estuvimos mirando a nivel europeo y conocimos a nuestros queridos compañeros de Banca Ética. Banca Ética es la organización que nos ha permitido trabajar como agentes y, por lo tanto, recoger ahorro y dar préstamo en los últimos 7 años. Es una organización que no voy a describir ahora porque Marco, que es de los socios fundadores, creo que podrá explicar con mucha más precisión de lo que yo podría hacer, que básicamente nos ha permitido pues poner en marcha todo este proyecto de intermediación bancaria. Más o menos hacia el 2009 vimos que no podíamos crear una cooperativa de ámbito español, una cooperativa de crédito de ámbito español, básicamente porque con todo el proceso de la crisis económica y con todo el proceso de fusiones era imposible tirar adelante un proyecto de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que se decidió en las asambleas territoriales? Básicamente que si llevábamos 7 años trabajando con unos socios con los que compartíamos valores, principios y procedimientos, ¿por qué no plantearles si les apetecía intentar construir un proyecto común? Como veréis, su volumen y su grandeza es mucho mayor que la nuestra, pero evidentemente que están a punto de acogernos y bastante encantados, creo. ¿Qué es lo que hicimos en el mes de abril del 2012? Por primera vez hicimos una asamblea estatal en Rivas Vaciamadrid, Madrid, donde vinieron 300 personas socias de FIARE en el conjunto del Estado español. En este fin de semana, básicamente, lo que decidimos fue tirar adelante este proceso de integración que en este momento parece que va a dar a luz a esta cooperativa que hace tanto tiempo venimos soñando. En esa jornada, básicamente, mostramos o pusimos cuál era la hoja de ruta encima de la mesa y la base social de FIARE aprobó con 240 votos a favor de las 260 personas que tenían derecho a voto en ese momento. Paralelamente, en los últimos 6 meses, había habido asambleas territoriales con una media de participación de 100 socios y socias en cada una de las asambleas que también aprobaron este proceso de fusión. Por lo tanto, estamos ya en un proceso que no tiene marcha atrás y que en el 2013 nos va a dar probablemente luz a esta cooperativa de crédito. ¿Por qué esta cooperativa de crédito? Básicamente, en estos 7 años hemos articulado un tejido social que realmente tiene la madurez para crear y para impulsar este proyecto que realmente en el 2000-2005 ya se visualizó como que era un proyecto a construir y que en este momento se ha considerado que tiene que dar a luz en un futuro inmediato. Nuestra base social lo ha refrendado en los distintos espacios de participación y en la ciudadanía en general, en los distintos espacios también de otras organizaciones que no son socias de FIARE o en movimientos del 15M o en todo este movimiento de conciencia ciudadana que está habiendo en este momento, demandan otra banca en este momento. Por lo tanto, nosotros creemos, la base social de FIARE en este momento cree que este proyecto vale la pena y que tenemos que seguir adelante. Banca Popular e Ética, como nos contará ahora mismo Marco, es un proyecto distinto, único a nivel europeo y a nivel internacional. Es una organización que lleva casi 20 años trabajando en temas de finanzas éticas y tiene un modelo elaborado y muy complejo a nivel de participación. Por lo tanto, a pesar de que hayan crecido como cooperativa de crédito, los canales de participación de la base social con los responsables políticos y técnicos son más fluidos que nunca. La manera de estructurarse es muy parecida a lo que hemos venido constituyendo y creando aquí a nivel estatal, que son los grupos locales, que es uno de los principales espacios de participación, que como podéis ver en la actualidad en España, ya tenemos también 38 grupos locales en este momento en marcha. Son grupos que se encargan sobre todo de lo que sería sensibilización del proyecto. Como también, así para ir terminando y dejando el espacio a Marco, básicamente, a Banca Popolare Etica es una organización que trabaja en este momento a nivel italiano, que tiene partenariados y socios a nivel europeo y que en el futuro, en el 2013, va a ser la organización en la cual FIARE se va a encaber. ¿Cómo nos visualizamos? ¿Cuál va a ser la realidad para este 2013? Básicamente, vamos a pasar de la figura de agentes a oficinas bancarias. En la actualidad tenemos 3 oficinas, que son en Barcelona, en Bilbao y en Madrid, y probablemente en un futuro vamos a poder abrir más oficinas. Como os contaba, en este momento tenemos 3 grandes productos, pero probablemente en medio año o en un año vamos a poder ofrecer la variedad de servicios bancarios a los cuales estamos acostumbrados, es decir, cuenta corriente. Lo traduzco ya porque siempre es una de las preguntas. En este momento tenemos una limitación muy importante en temas de informática y estamos trabajando básicamente también para que en el momento que podamos tener cuenta corriente podamos ofrecer los servicios online normales a los que estamos acostumbrados para poder agilizar todo el proceso de tramitación. Y básicamente FIARE va a tener la misma autonomía en los procesos de gestión que cualquier otra área en Banca Popolare. Banca Popolare, como contaba, también se organiza en 4 grandes áreas geográficas y estas 4 grandes áreas geográficas son autónomas en sí mismo y se coordinan con la oficina central. Yo creo que no me voy a alargar más, luego ya intentaré explicar y matizar algunas otras cosas, pero doy pie a Marco para que nos cuente un poco también cuáles son los orígenes, cómo se organizan y cuál es la perspectiva de trabajo común para este próximo año. Vamos a ver la primera, no puedes. Buenas tardes, buenas noches. Disculpen por mi malo español. No estoy acostumbrado a hablar castellano en público, entonces pruebo a hacerlo con ustedes. Si hay problemas, puedes levantar las manos y decirme de repetir lo que estoy diciendo. Bueno, yo me llamo Marco Piccolo y trabajo en el banco desde el comienzo del proyecto, que empezó con una cooperativa que se llamaba Asia el Banco Ético, y cumple hoy 17 años como las jornadas de la economía solidaria. Se empezó en junio, estamos en junio, esto es seguramente un elemento que nos reúne. Bueno, antes me preguntaron de hablar sobre el papel de los socios, de las personas socias del banco ético y el desarrollo del banco. Antes de hablar de esto, quiero pero presentar rápidamente banca ética. Lo voy a hacer presentando las características distintivas, la génesis y sobre todo las motivaciones que los socios, lo que las personas han escogido banca ética. Rápidamente. Allora, unas características distintivas del banco ético. Considera la posibilidad de acceder al crédito en todas sus formas como un derecho humano. se forma come cooperativa e adotta il principio di un voto per membro, indipendentemente dal capitale sociale. Promuove una forte partecipazione dei membri e le attività del banco e le strategie di gestione dell'organizzazione, principalmente attraverso l'assemblea e además attraverso una serie strutturata di altri momenti periodici di aggregazione dei soci nel territorio. Hay un comité de ética que está elegido para los socios, esto es muy importante. Garantiza toda la cadena del ahorro, la captación, el empleo y también la inversión de la liquidez. Adopta completamente la responsabilidad social empresarial, con especial atención al informe social, al código de ética y a la certificación S8000, que es el Social Accountability Economy. Los préstamos se gestionan de forma transparente. El ahorrador sabe el destino de todos los préstamos y en algunos casos puede incluso elegir el sector de destino de su ahorro. La evaluación económica de la solvencia de los proyectos se acompaña de una evaluación preliminar sobre la base de un elenco detallado de criterios socioambientales con igual dignidad de los económicos. Promueve un tipo de tasa de interés activos tendente a no diferenciar por sector y por área geográfica. Esto es muy importante para que en Italia, donde hay riqueza, el dinero vale, es más barato. Donde hay pobreza, el dinero es más caro. Entonces, Banca Ética tiene lo mismo tipo de interés en toda Italia. A los efectos de la concesión de los préstamos, se apoya no solo en garantías reales, sino también en garantías sociales prestadas por las redes territoriales de referencia. Se presta especial atención a las medidas para apoyar iniciativas de trabajo por empresas de mujeres y de jóvenes, incluso a través de microcréditos y microfinanza. Está excluido de la financiación alguna área de controversia como son las armas, las instalaciones de alto impacto ambiental, OGM, etcétera, etcétera. No trabaja con países con alto nivel de opacidad financiera que están de acuerdo en el índice del secreto financiero. No ofrece a sus clientes productos especulativos. Presta atención a la sobriedad en su operación diaria. También proporciona un vínculo entre el salario más alto y el más bajo en el banco. Estas son las principales características. La génesis de Banca Ética. Banca Ética nace en un contexto que podríamos definir de tercer sector, de economía solidaria, movimientos y personas, asociaciones, cooperativas, empresas sociales y en general gentes que se caracterizan por una fuerte orientación social y solidaria. Es un sector que se presenta como un gran taller social en el que se busca de conjugar la solidaridad con la economía, la ética con las finanzas, la responsabilidad empresarial con la acción política. Es el taller en el que se han desarrollado las primeras y más significativas experiencias de la economía solidaria italiana. De hecho, no es una casualidad que las primeras organizaciones que han dado vida a lo que entonces se llamaba Cooperativa hacia la Banca Ética fueran las del comercio justo y solidario, la cooperación social internacional, los entes de finanza alternativa, de la defensa del medio ambiente. El hilo conductor que unía esta realidad no eran solo los valores compartidos, sino la conciencia de que no se puede ser alternativa a un determinado sistema si no se sostiene con medios, herramientas y servicios los nuevos comportamientos. En Italia hay un movimiento que se llama Nuevos Estilos de Vida. De aquí ha nacido la idea de dar vida a un banco, no un banco, un banco que supiera conjugar una función social de crítica y de estímulo con la exigencia de facilitar el acceso al crédito a las empresas sin ánimo de lucro o social, realidades habitualmente poco escuchadas por el sistema bancario tradicional. Vamos a ver las motivaciones de quien elige el banco ético. Antes de todo tenemos la crítica al modelo de desarrollo, demasiado orientado al mercado y poco al crecimiento humano. El sistema económico y financiero se debe ver como un subconjunto de la sociedad civil y, por tanto, al servicio de la misma. De aquí las críticas la crítica a los dogmas del neoliberalismo en función de la recuperación de una preocupación social también como orientador de las actividades económicas. Promoción de estilos de vida que se traduce en nuevas oportunidades de trabajo y de relación, con un importante enfoque cooperativo en antítesis al espíritu competitivo de la empresa tradicional. Valorización de la agricultura orgánica, concebida como atención a la salud, como respeto de la tierra, incluso como tutela de las generaciones futuras. Tercero, exigencia de integrar los indicadores de desarrollo con elementos no económicos, pero más funcionales para la mejoría de la calidad de la vida, como las relaciones, el uso de los bienes comunes, aire, agua, naturaleza, seguridad, cultura, educación, acceso a los servicios esenciales, respeto de los derechos humanos, civiles y políticos, salud. Se critica el predominio del elemento económico en los procesos de desarrollo y se valoran otras formas de producción y distribución de la riqueza. Se es consciente de cómo la riqueza no se puede considerar solo como consecuencia de las actividades económicas, sino como fruto del capital social de una determinada comunidad. Cuarto, más equidad en la distribución de los recursos. La divergencia entre el norte y el sur toca la conciencia de muchísimas personas. Existe la percepción, cada vez más difundida, de que con el enfoque asistencialista se puede dar respuesta a corto plazo, pero no solo no se resuelven los problemas, sino que se corre el riesgo de distraer la atención de los comportamientos que generan injusticia y sufrimiento. Se asiste así a una transformación de la sensibilidad tercermundista, se puede decir también. No. Al sur lo ayudamos cambiando nuestros modelos de consumo y metiendo mano en clave solidaria a los mecanismos del mercado mundial. Quinto, el desarrollo humano se puede separar de la atención a las personas que viven situaciones de dificultad física, psíquica y social, económica. La dignidad de la persona pasa a través del reconocimiento del valor que la misma puede aportar a la sociedad. El acceso al trabajo, en particular para los que se encuentran en dificultad, se convierte en una expresión de esta atención. Sexto, la participación en los procesos de decisión no se puede limitar al derecho a delegar a los partidos, sino que se debe traducir también en una conciencia del valor político incluido en nuestro modo de producir, consumir, trabajar, ahorrar y invertir. Elegir un producto o una marca no es un acto que se limita a una elección estética o de gusto, sino que significa también dar o non dar confianza al agente económico que se comporta de una cierta manera. Ultimo, diseño social. Replantear el papel de la empresa en función de la consecución de objetivos que no son solo económicos. La actividad de la empresa social puede convertirse en un instrumento eficaz para dar respuesta a las necesidades que no son solo el simple beneficio. Aquí nosotros hablamos de democracia económica y estamos trabajando por esto, o sea, la posibilidad de hacer empresa en una manera diferente de las empresas tradicionales, teniendo juntos elementos económicos, pero también elementos sociales y ambientales. Esto es una de las cosas más importantes para Banca Ética. En base a estas razones, es evidente que el banco tiene que responder principalmente a dos necesidades, una que podemos decir técnica financiera, o sea, utilizar los servicios que ofrecen todos los bancos, quindi cuenta corriente, libreta de ahorro, préstamo, financiación, etcétera, etcétera. Pero esto lo proponen todos los bancos. Y segundo, es más importante, una necesidad de sentido. Es decir, la posibilidad de adoptar comportamientos, herramientas para cumplir con su visión ética, social y con la esperanza de un crecimiento humano. Ecco, dos necesidades. O sea, Banca Ética es un banco normal por los servicios que va a ofrecer, es un banco anormal por el sentido que va a poner en el hacer banco. Esto es la verdadera diferencia de Banca Ética. Dunque, para lograr estos dos objetivos, el banco es consciente de la importancia que tiene la plena participación de las personas socias. Se trabajó desde el comienzo para la creación de una organización territorial de las personas socias, cuyo objetivo estaba promover la participación eficaz de los socios en la organización y desarrollo del banco, dando especial importancia a la relación con los territorios. Este modo de organización se propone conciliar y combinar el valor de la participación de asociación, como es este momento FIARE o otras organizaciones, con la responsabilidad de la participación empresarial. Ecco, esta es una otra cosa importante. Cioè, non basta ser socio, tenemos que sentir fuerte la responsabilidad empresarial. Por esto nosotros queremos que los clientes del banco sean también socios y vayan a compartir esta responsabilidad. La creación de una red de socios activos fue aprobada por la Asamblea General del 1998, así como permite de enriquecer el modelo organizativo del banco, promueve una mejor cooperación entre los miembros, entre los socios, disculpe, y los trabajadores y las trabajadoras, y permite al banco de mantener raíces en los distintos territorios y relaciones con las redes sociales que los animan. Ecco, esta es otra cosa muy importante, la relación entre trabajadores, administradores y socios. Esto es la verdadera diferencia. Los socios pueden participar a la vida del banco y también participar ¿cómo se puede decir? Puede elegir la estrategia, también elegir la estrategia del banco. Las interconexiones entre la red operativa del banco y los grupos organizados de los socios es una oportunidad de desarrollo comercial y cultural. Tenemos que ser conscientes de que esto no es inmediato, sino que se construye día tras día. A pesar de los resultados positivos que hemos obtenido, este reto no se ha alcanzado todavía por todos. Hoy la situación es en realidad heterogénea, registrando algunos casos en que la colaboración, intercambio de información y de colaboración entre el equipo técnico y la red de socios no es siempre perfecta. Pero tendemos a hacerlo, esto es muy importante. Nosotros no tenemos el monopolio de la ética en la finanza, tenemos pero la responsabilidad de lograrlo, de alcanzarlo día tras día. La unidad básica de la organización territorial de los socios es la coordinación local, la circunscripción local, disculpe, que comprende todos los socios que viven y trabajan en un área determinada, solitamente es una o más provincias. Estos socios, reunidos en Asamblea General Especial, nombran el HIT. Nosotros llamamos HIT, que es un grupo de iniciativa local, o sea, un grupo de miembros entre 3 y 13, coordinado por el coordinador local, que anima las actividades de la circunscripción local y asegura la relación entre la base social y el banco. El coordinador local, a su vez, asegura la participación en la coordinación de área. Actualmente tenemos 4 áreas, come dijo Clara, nord-est, nord-ovest, centro e sur, il cui obiettivo è coordinare le attività di tutti i kit dell'area. Ecco, quindi voglio ripetere, abbiamo la circoscrizione, che è l'unità di base, hai un'assemblea dello socio della circoscrizione che nombra un gruppo coordinatore e questo gruppo coordinatore ha un coordinatore locale che partecipa alla coordinazione di area, ecco, más o menos. E l'area di coordinazione nombra a su vez un rappresentante della zona che partecipa nel forum di area o nell'interforum. Vamos a ver después che sono questi organi. Obiettivo della circoscrizione locale: contribuire al crescimento della base sociale, aiutare al processo di establecimento del banco in cada territorio, prestando la massima attenzione alla domanda di finanzas éticas che può espressare estos territori, entrando in relazione con las redes e la società civile locale e convertirsi in un gruppo di contatto locale interlocutore privilegiato del banco etico. Ser lugar y medio para la participación activa y transparente de los socios. Promover y valorar las diferentes experiencias y sensibilidad, o sea, la democracia interna. Promover y controlar el consenso y la confianza de los miembros en las iniciativas locales del banco. Promover una red entre todos los interesados en el banco y las finanzas éticamente orientadas para convertirse en protagonistas de la economía civil. Por último, a acompañar los procesos de identificación y selección de candidatos para los órganos de gobierno del banco, el consejo de administración, el comité de ética, los auditores, los árbitros del comité. Vamos ahora a ver el papel del GIT, que es el grupo coordinador de las actividades. En primero, animación de la coordinación local, o sea, cuidado de los socios, reuniones, conferencias, difusión de las informaciones, la selección y el conocimiento del posible candidato para los órganos del banco. Segundo, el desarrollo de la evaluación socioambiental de los préstamos, de los proyectos que son presentados al banco por el préstamo. Colaboración con l'equipo tecnico del banco e con la sucursal bancaria e con il banchiere ambulante, che è una figura, in Italia si chiama promotor finanziario. È un'espressione dello socio del territorio che va a elegirlo para que tiene la confianza de los socios y entonces puede operar. Su trabajo está entre la actividad financiera y también la actividad social. Estamos siempre hablando del papel del GIT, la activación de los esfuerzos de ayuda mutua entre los miembros y con las personas en crisis. Por ejemplo, en el año pasado teníamos problemas con los mutuatarios, ¿cómo se llama? No, tenemos mutuatarios, los prestatarios que habían problemas, sobre todo familias que tenían que no podían revolver el préstamo. Bueno, los socios se reunieron y crearon un fondo para estas personas. No solamente solidaridad, también la solidaridad en concreta. Un otro ejemplo, hay en Italia unas dos cooperativas de comercio justo que recogen el ahorro de los socios. El año pasado fueron puestas en liquidación y los socios que tenían ahorro perdieron todos. El banco este año costituyó un fondo para estos. Seguimiento y primera selección de buenas prácticas o proyectos innovadores que se presentan al banco. Ecco, el último proyecto es el Socios en Red, o sea, proyecto en fase de puesta en marcha que tiene como objetivo poner en relación a los socios entre ellos, dando valor a la mutualidad y a la reciprocidad. Es importante que la relación no sea solamente del socio con el banco, ma sea también entre los socios, y entonces se puede activar la mutualidad, la solidaridad y la reciprocidad. Esto es la importancia de la relación en el banco. Voy a hablar del Forum de Área, que es el... Aquí tenemos un diagrama asociativo. Sí, parece un poco hace un poco de confusión porque es muy complicado. Pero... Vale. Aquí tenemos tres niveles. Hay un nivel operativo, que es la estructura operativa del banco. Hay un nivel institucional del banco, que es lo mismo de los otros bancos. Tenemos una asamblea de los socios. Tenemos un consejo de administración, un comité de ética, tenemos un presidente y por la primera vez vamos a hablar del Interforum, que son los cuatro foros reunidos. Aquí tenemos el nivel asociativo de que estoy hablando en este momento. Tenemos la circunscripción de los socios, el GIT, que es el grupo de coordinación, que es esto, y la coordinación de área. La coordinación de área nombra un referente de área que participa al forum de área. ¿Okay? Es un poco complicado, mal. Sí. Déjame traducir una cosa. Las áreas es lo que comentábamos anteriormente, que hay cuatro grandes áreas, que es como se distribuyen las personas socias. Las áreas, perdonad que interrumpa, pero así hago una aclaración también. Las áreas es la manera de ordenar las personas socias en el territorio. Como os comentaba, y ahora va a ser la quinta área de Banca Popular e Ética. Y lo que va a explicar Marco a continuación es el sistema de gobernanza de la estructura actual, que es Banca Popular e Ética, donde FIARE vamos a participar como otra área más. Bueno. Si no soy claro, pues sí, pararme. Yo hago, lo que puedo, claro. Pero es un esfuerzo. Claro. Bueno. Muchas gracias, Marco, eres muy claro. No te preocupes. Okay, bueno. El Fórum de Área es una organización voluntaria del Banco Ético. No es definida por la normativa bancaria, pero es el lugar privilegiado de integración entre las diferentes almas del banco. En el Fórum tenemos los trabajadores, los socios, los administradores del banco. Esto es muy importante. Es el punto de encuentro de la integración entre la dimensión ética del desarrollo social y ambiental y la dimensión empresarial. Desde el Fórum salen las líneas estratégicas del banco a nivel regional, las líneas que incluyen tanto la relevancia comercial que la cultural. El Fórum es también un importante cruce de caminos de entrada de las peticiones de la base al banco y viceversa. Esta se compone de un referente operativo, que es el responsable de las actividades operativas técnicas, de un referente del consejo de administración, de un referente de los socios, que hemos visto, y por último del responsable dell'area sociocultural, che è la Clara. No, Clara è la responsable culturale della quinta area, se puoi dire, no? Más o menos, ok. Esta è un'altra figura innovativa del banco, naturalmente in relazione a altre organizzazioni bancarie. E le attività del responsabile dell'area socioculturale si sviluppano in tre livelli. La primera son las actividades de apoyo al JIT. Segundo, la organización y apoyo del organismo de descentralización. Tercero, la promoción cultural. Las actividades de apoyo del JIT se componen de una gestión de la relación con la base social, la promoción y la discusión y la interacción entre los socios, la estructura comercial y el área sociocultural. L'appoggio alle attività dello JIT, favoreciendo il lavoro in red e la promozione della partecipazione del socio, la realizzazione a livello locale delle attività culturali che corrisponde al progetto del banco. In questo momento stiamo lavorando su una campagna che si chiama Non con i miei soldi, non con il mio dinero, è una risposta alla crisi finanziaria. Se parte dal presupposto che sì, hai una crisi finanziaria, però el dinero, ¿de dónde llega? Llega de nosotros, ahorradores, risparmiatori. Sí, sí. Ok. Sí, sí, quiero ver. Bueno. Segundo, organización y apoyo de los programas del organismo de descentralización. Para un banco ético es muy importante la relación con el territorio. Si no hay relaciones con el territorio, no hay banco ético para nosotros. Para que si tenemos que responder a las exigencias, a la necesidad de finanza ética, tenemos que conocer, tenemos que trabajar con las personas, con las organizaciones que trabajan. Solamente ellos pueden decir cosa sirve para el desarrollo de la economía civil. Por esto tenemos muchos organismos en el descentralización. Hemos visto la circoscripción local, la coordinación de área, el Fórum y el Interforum. Allora, tiene un papel de apoyo y coordinación organizativa, cooperación en relaciones con las personas y las organizaciones del área, siempre el responsable cultural del área. Promueve la conexión en colaboración con el referente operativo y con el referente de los socios de las actividades del KIT con el Fórum. Implementa la resolución y directiva del Consejo de Administración y Gestión para dar aplicación concreta. Coordina agenda de la reunión del Fórum. Coordina la gestión de los recursos financieros del Fórum. Incluye los patrocinios del área. Apoya las reuniones de la coordinación de área. Por promoción cultural, lo que hace el responsable cultural es la promoción de iniciativas culturales, de proyectos culturales, como lo que de la campaña No con mi dinero, o en este momento estamos trabajando sobre un proyecto de educación financiera para las personas que tienen problemas, ecco, ed es muy interesante. Estamos trabajando también en el sector de la de los bienes confiscados a las mafias en este momento. O sea, vamos, financiamos muchas cooperativas que trabajan sobre los bienes confiscados a la criminalidad organizada y tienen necesidad de asesoría financiera y también de formación para las personas que trabajan. Esto, en junio empiezan los campos de trabajo. Y si hay personas que quieren participar, podemos fornir el elenco. Recoge la necesidad de locales y los traes de vuelta al banco. Hay un papel de supervisión y de control de los riesgos para la reputación del banco. Ecco, esto es muy importante, la reputación del banco. Una banca normal, hay el riesgo de reputación es solamente de tipo operativo. Nel senso, voy a equivocarme en quella cuenta corriente, voy a hacer un bonifico equivocado. La banca tiene una mala reputación. Por banca ética esto no basta. La gente va a ver lo que vamos a hacer, entonces la reputación es muy, muy, muy, muy delicada. O sea, el riesgo reputacional es muy, muy fuerte. En estos días, por ejemplo, tenemos unos problemas con un banco que es socio, un banco italiano, una banca cooperativa, que es socia de banca ética, que no sé cómo se puede decir, que no se comportó muy bien, okay. Había el presidente fue arrestado unos meses, y esto es un problema por banca ética, porque no va a ver el banco imputado, va a decir, ¿por qué banca ética tiene entre tus socios este tipo de subjetos? No, so. Allora, en este caso empieza un proceso de interlocución con el banco para ver si los problemas están resueltos o si el banco es comprometido en todas sus partes, y si esto es confirmado se pide la exclusión de socios, más o menos. Bueno, esta es la organización de los socios, que es la diferencia entre los bancos. Yo espero de haberme explicado, si no puede hacerme de las demandas. Por último, voy a poner o presentar unas cuestiones abiertas de banca ética, porque todo es bien, pero todo es difícil hacerlo. Ecco. Y hay muchos problemas. No es que el banco ético resuelve todos los problemas, pero es importante que el banco tenga la responsabilidad de resolverlos. Hoy en día, después de 13 años, desde que el banco de ética empezó, no todas las expectativas y los objetivos se han cumplido o logrado. Persisten todavía algunos riesgos vivos que solo a través de una continua interacción entre los socios y los trabajadores pueden ser evitados o reducidos. Primero, la crisis económica del mercado o la pérdida de rentabilidad pueden empujar banca ética a prestar más atención al componente comercial para equilibrar los números. Esta actitud puede llevar a ver el componente sociocultural con sus solicitudes de participación y de relación como un obstáculo para el logro de los objetivos numéricos. Así prevalece la lógica del corto, dejando de lado lo que es nuestra verdadera fuerza, la capacidad de afectar a medio y largo periodo, visto que estamos proponiendo un proceso, un cambiamiento de comportamientos. Okay. Segundo, separar el banco de la dimensión ética, es decir, antes me preocupo de hacer económicamente rentable el banco, y entonces yo puedo cuidar al social y al cultural. Esto es un riesgo siempre presente. Esto sucede cuando se olvida que las personas eligen banca ética porque ella hace actividad bancaria de manera diferente. Entonces la búsqueda de la eficiencia debe estar integrada con la valorización de la relación, con la capacidad de responder a las dos necesidades que hemos visto anteriormente. Es muy fuerte este problema, o sea, de frente a los problemas de la crisis y de la rentabilidad, hay personas que dicen, no, tenemos que ser más eficientes, tenemos que prestar más atención a los números, y la dimensión ética puede ser realmente un obstáculo. Entonces los socios tienen la responsabilidad de tener vivo esta especificidad. De aquí se deduce que también que nuestra profesionalidad es la síntesis de diferentes habilidades técnicas, humanas y sociales. Tercero, la dificultad de mantener una alta motivación a cooperar entre socios que voluntariamente donan su tiempo a la banca, su contribución al banco, y los trabajadores y trabajadoras que son pagados por su trabajo. Esto es un'altra questione sempre abierta. Allora, il denominador comune, además de ser la de compartir un progetto di cambio sociale e culturale, è también il della gratuità, che libremente e differentemente cada uno di noi vive e nos permette sperimentare la sensazione unica di essere actores del banco etico. Ecco, è la gratuità, cada uno di noi la vive in maniera differente. Però se non hai gratuità nel banco etico, non hai relazioni, non hai business también. Quarto, garantizzare il pluralismo e il cambio dentro la misma organización de los territoriales de los socios. Hay veces que el socio voluntario que dedica tiempo e energía para la vida del banco se siente acreedor de algo. Y esto puede traducir en una de sus dificultades para hacer espacio para otros socios, para otras ideas, y a veces viene en la reivindicación de un rol o un puesto de trabajo dentro la misma. Ecco, en los primeros años esto no se puede decir, se presentaba. Ahora hay socios que han dedicado 5, 6, 7 años de trabajo gratuito, voluntario, y entonces tiene la esperanza de tener un cargo, un papel en el banco. Puede ser de consejero de administración, puede ser de trabajador, sobre todo en un momento como este donde el trabajo, donde muchas personas pierden el trabajo. Quinto, è difficile assicurare una planificazione integrata entre le differenti aree territoriali. Tenemos 4 aree molto differenti, tenemos los mismos valores, però estamos in territori molto differenti, con problemi, recursi, tradizioni, cultura differente. Tenerlo juntos è difficile. Los peligros de esta falta puede conducir bien a una división entre la componente comercial cultural o a una actividad cultural como una suma de actividades inconexas. Quindi no es un proyecto armónico, sino una suma de iniciativas, de actividades que no puerta a nada. Hoy no puerta, lleva a nada. Además, debe tener en cuenta el riesgo que si no hay gobierno de estos procesos, con el tiempo se puede llegar a la creación de varios bancos portadores, esto es el problema, de visiones diferentes. Por último, voy a hablar del riesgo de isomorfismo. Se trata de una tendencia patológica en las teorías y las prácticas de las organizaciones, que lleva a tratar de todas las formas de organización como algo sustancialmente similar, sino idéntico. Si se piensa que una cooperativa, una fundación, una empresa, una asociación son todas expresiones de la categoría organización, al final se cree que para entenderlas y curarlas sean suficientes las mismas herramientas y métodos. Este isomorfismo, sobre todo en una realtà come il banco etico o in un'impresa, isomorfismo que presupone que se puede desconectar los fines de los medios, en última instancia conduce a la insuficiencia de la organización. Es tan absurdo como pensar en cambiar el mundo utilizando las mismas herramientas que han ayudado a reducirlo al estado actual. Ecco, con esto voy a terminar. No he hablado de los números del banco, si ustedes quieren puedo hacerlo. Ecco, he terminado. Pero bueno, el reto está aquí, ¿no? Y hemos llegado hasta este momento, así que hemos intentado presentar un poco a grosso modo cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que vamos a construir para el 2012-2013. Solamente una última cosa antes de abrir turno. Los plazos, los calendarios con los que nos estamos moviendo en la actualidad es En este momento estamos trabajando en este proceso de integración entre ambas organizaciones. Probablemente de aquí a finales de año vamos a poder ya hacer un primer paso, o como mínimo poder tener operativo lo que sería la compra de participaciones de capital social de la cooperativa de crédito a nivel italiano. Actualmente en FIARE ya podemos hacer esa, mostrar esta voluntad de compra de participaciones a través de la suscripción de convenios de colaboración de capital social. Como ayer nos recordaban algunos de los compañeros con el lema de ahora es hora de saltar, os invitamos a que os suméis en este proyecto a través de haciendo socios. Y no sé si hay dudas o preguntas en relación al proyecto, estaremos encantados de poder responder. Habrá seguramente muchas dudas. Os van a pasar el micrófono porque como lo están viendo a través de internet, ¿vale? Es necesario poder hablar por el micrófono, a veces tenemos problemas de sonido. Recordaros antes de continuar, porque ya no voy a decir más veces, que están pasando unas hojas para inscribirse quien quiera recibir información sobre el proceso en FIARE Aragón. Ponéis vuestro correo electrónico o otro dato de contacto. Yo antes de comentar, tenía la palabra por ahí alguien, ¿no?, que quería hablar. A mí, como tengo el derecho de hablar, estoy aquí. Aprovecho. Gracias por el esfuerzo en castellano que has hecho, se te ha entendido perfectamente, ¿no? Y me quedo sorprendido de que no escucho un banco cuánto nos toca poner a cada uno de nosotros para saber si lo tenemos que hacer público o no, para saber cómo pagamos a sus directivos, sino que su problema es cómo incorporan el voluntariado, cuál es la discusión entre la parte operativa y la parte social, cómo se desarrolla la democracia, hasta dónde llega. Eso me hace que se me ponga la carne de gallina al pensar los procesos que estamos viviendo habitualmente. Pero bueno, aparte de señalar esto, que supongo que ya todos lo habéis notado un poco, damos la palabra por ahí. Sí, yo quería preguntar antes en el mapa que se ha expuesto, aparecía COP57 como no sé en qué calidad, si es que es miembro de FIARE, si no, si los que ya son socios de COP57 ya estamos metidos en esta misma empresa. Vamos reuniendo alguna palabra más y así contestando. Vale. Yo tengo dos preguntas, ¿vale? Para Marco. A mí, bueno, yo soy colaborador de COP57, ¿vale? Y estoy orgulloso. Soy cliente de Trigos Bank y no estoy orgulloso. Quiero ser socio colaborador o participante en FIARE y quiero estar orgulloso. Y para eso me gustaría resolver una duda que es la que me hace no estar orgulloso de Trigos, ¿no? Y es, la pregunta es, ¿qué mecanismos de reacción tenéis la Banca Popular Italiana ante un riesgo, claro, ¿no?, desde el punto de vista de la economía real, ¿no?, de la economía especulativa o financiera, que nos quitamos ya muchos riesgos, ¿no?, por la propia dinámica capitalista, ¿no? Has mencionado la parte económica, ¿no?, de un proyecto de familias que puede devolver el préstamo, no hace falta que me responda, que te repitas, pero la parte social, cuando un proyecto, nos sale rana o nos decepciona o creíamos que estaba fomentando la inclusión social o luchando contra la marginación, por ejemplo, y luego no ha sido así, ¿vale? Por saber si se ha dado el caso o si ya estáis articulando pues esa reacción, ¿no?, de eso, que es una posibilidad, ¿no?, y más especialmente, por ejemplo, en términos de agricultura ecológica, ¿no?, que en sí misma está muy bien, pero detrás de ahí puede haber esclavitud, puede haber un montón de cosas que no nos gustan, ¿no? Y a Sara le quería aclarar, perdón. En COP57 los ahorros que depositamos luego los prestamos en proyectos locales. Entonces la pregunta era si en FIARE se va un poco a seguir con ese modelo de que la sección territorial, como la llamemos o se llame ya, no lo sé, de Aragón, financiará proyectos aragoneses de todo el Estado, del Estado de Italia y otros estados. Y también me gustaría saber cuál es la inserción de los municipios en FIARE. Me ha sorprendido que haya ayuntamientos como tales que sean socios de FIARE, ¿no?, por saber cómo están implicados, porque un ayuntamiento se está sometido a los votos de la gente y hoy puede estar en la unidad y mañana el Partido Popular. ¿Cómo está pasando? ¿Alguien más quería preguntar? A ver, una pregunta para Clara. Aviso que guarda relación mi pregunta con lo que ha dicho el señor anterior. Imaginémonos, Clara, que usted y yo estamos en la sede de FIARE, en la futura sede de Zaragoza, ni en Huesca, igual no en Madrid, no en Bilbao, y que yo soy un usuario que tiene un tablet. Bien comprendido la pregunta. Y quiero que me venga el tablet. Yo ya le empiezo diciendo, conozco las diferencias entre la banca ética y la banca comercial. Si es convencido interactiva y emocionalmente en favor de la banca ética, ser socio, y la pregunta concreta cliente es de FIARE. Yo ya tengo un capital invertido de FIARE en COP57. Me ha quedado claro que COP57 es una de las 325 organizaciones que forman parte de FIARE. Y que se quiere utilizar la línea sectorial de la COP57 en favor de FIARE. Si yo ya tengo un dinero invertido en COP57, que lo voy a invertir, y tengo oto dinero invertido en Trios Bank, mi pregunta concreta es: tengo un nuevo capital, un pequeño capital, dígame usted, véndame el producto de FIARE, ¿qué aporta de nuevo FIARE que no aporte ya COP57 para reinvertir ese nuevo capital en COP57 y o entre los dos bancos? Esa es la pregunta y quiero la respuesta lo más específica. La pregunta ya es muy concreta. ¿Cómo se fija el valor del pasivo, de la remuneración del pasivo, y cómo se fija posteriormente la remuneración del activo? Y luego, cuando se ha aludido a que los niveles de inversión van fundamentalmente encauzados, me parece entender, hacia lo local, a mí también me preocuparía eso, porque antes también se ha hablado de que en Italia, por ejemplo, las zonas ricas tienen el dinero más barato y las zonas pobres tienen el dinero más caro. Entonces, si no se produce ese trasvase, digamos, de las zonas más pujantes hacia, digamos, ¿cómo se establece un reparto de la riqueza? Si está planteado así. Porque si no, las zonas deprimidas van a ahorrar poco, por lo tanto, podrán crecer mucho menos, ¿no?, en este tipo de proyectos, y las zonas con más capital, pues lo tendrán mucho más sencillo. Entonces, el trasvase de fondos de una zona a otra a mí no me parece negativo, en principio, desde este planteamiento. Esperamos un poco más que respondan. Va respondiendo, encender el micrófono, como queráis vosotros dos. Ahora, pruebo a responder si he entendido bien. Los préstamos del banco, ¿no? Tú hablabas de los, cómo van los criterios con los que vamos a dar crédito a las organizaciones, a las entes, más o menos, a las entidades que quieren el préstamo, que pregunta que pide el préstamo, más o menos. Estaba preguntando él antes, que no entendía muy bien la pregunta que habías hecho. Yo le estaba diciendo que intentaba ser tu portavoz, y lo que entendí que preguntaba es: se concede un préstamo a una entidad que cumple esos criterios éticos, una entidad social, y antes de devolver el préstamo deja de cumplir esos criterios éticos. ¿Algo así estás preguntando? Okay. Sí. No, vamos a ver la diapositiva. No, esta. Ya, la ok. Ya la tienes. Okay. Voy a dar algunos números antes de responder. Okay, en este momento Banca Ética tiene 37.000 socios. 30.000 son personas físicas y 6.000 son personas jurídicas. De 6.000 a las 6.000 personas jurídicas, 5.000 son organizaciones sin ánimo de lucro. Son las organizaciones que han creado el Banco Ético, que se reconoce en un contexto de economía solidaria, de tercer sector y todos los que hemos dicho antes. Que el banco tiene dos evaluaciones, dos tipos de evaluación. La primera, la normal, es la económica. Vamos a ver si la realidad que pide el préstamo puede revolverlo, ¿no? Junto a la evaluación económica tenemos la evaluación social, socioambiental o ecológica. La evaluación no la va a hacer el equipo técnico del banco, la va a hacer los socios. Cada GIT, cada grupo de coordinación local nomina, tiene al interior unas dos o tres personas que tienen un papel de evaluadores sociales. Esto es muy importante. Hablamos de una evaluación integrada. Solamente si el componente económico y el componente socioambiental son buenos, se va a otorgar el crédito. Okay. Y en esta diapositiva se puede ver, antes había hablado de tres niveles, ¿no? El nivel operativo, del equipo técnico, el nivel institucional y el nivel asociativo, que es la diferencia del banco ético. Pero tenemos también en el equipo técnico, tenemos un área que se llama área sociocultural. Esta es el área que permite la relación entre los socios y el banco. El área sociocultural se ocupa de la evaluación socioambiental y quindi forma las personas que van a hacerla. Ecco, naturalmente la evaluación se basa sobre los criterios del banco, quindi todos los que se puede hablar del respeto de las personas, defensa del ambiente, defensa de los derechos civiles, políticos, sociales, y también va a formar el equipo técnico sobre este tipo de evaluación, pero la evaluación está hecha de los socios voluntarios. Esta es una garantía que naturalmente permite al banco de tener una política de los préstamos coherente con la misión de la banca. Ecco. En este momento tenemos una captación de ahorro de más o menos 800 millones de euros. Y de estos 800 millones, 600 son créditos otorgados. Y también tenemos una captación indirecta de ahorro de más o menos 200 millones de euros. Okay. De 600 millones de euros, más o menos 500 millones van a la organización de terceros, del tercer sector o de la economía solidaria. Solamente una pequeña parte va a las personas físicas, solitamente per la compra della casa o per la necessità di vita. Ecco, ma è una parte, come si può dire, pequeña, ecco, del monto totale dello préstamo. Questo, ¿hai rispondito? Allora, il problema dell'area geografica, no? Ante del passivo e attivo che non sto molto preparato. No, si basa sobre il principio della solidarietà, cioè hai zone del nord Italia más ricca che va a pagare un poco más il dinero e también los servicios para que la realidad del sur pueda, diciamo, accedere al crédito en manera puede acceder al crédito. Esto es un principio que es compartido de todos los socios. Y tenemos la recogida del ahorro es más alta en el norte de Italia. En el sur tenemos menos recogida, o sea, una más pequeña recogida de ahorro, pero vamos a hacer más préstamos, que es exactamente el contrario de los que se hacen, los bancos italianos hacen. Eso. Ecco, esto. El pasivo es activo. Oddio, eso. hemos terminado el año pasado con un útil de un millón y medio de... No, no, no, esto es el balance. Sobre el activo y el pasivo, tengo miedo de responder en manera equivocada. El precio se pone a un préstamo, o el préstamo se pone a la remuneración de la captación de la obra. ¿En qué se basa? Pues porque si vamos paralelos al mercado y queremos ser una economía social, tendrá que haber otros criterios que ir a comprar interbancario. No, había entendido en otra cosa, o sea, sobre el bilán pasivo y activo. La captación de ahorro. Los socios, los clientes van a poner el dinero, el ahorro en banco a una tasa de interés pasiva más baja de los otros bancos. Creo que hay un punto y medio de diferencia. Es poco, cioè no, la remuneración es muy limitada, pero nel banco ético es más limitada, para que las personas escogen banca ética por el tipo de trabajo que hace, va a ver las realidades que están financiadas y reconoce el valor social del préstamo. Y esto basta, es bastante. Por el activo tenemos una... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se dice? Margen de 2.5, más o menos. Entonces, los préstamos del banco ético son, en general, buenos taxos. Tipo de interés. Esto, más o menos. Tenemos una parte de la rentabilidad viene de la actividad financiera, para que con la liquidez está invertida en títulos de Estado en este momento. No tenemos otro tipo de inversiones suficientes. Intento responder rápidamente porque creo que vamos un poco más de tiempo y quiero entrar puntualmente. Tema del papel de COP57. El COP57 es socio transversal de FIAR, significa que participa en el máximo órgano de gobierno de lo que es la estructura estatal. Ser socio de COP57 como persona o organización no significa ser socio de FIAR. O sea, la recomendación es ser socio de COP y ser socio de FIAR. Somos proyectos de finanzas éticas totalmente complementarios y que trabajamos en colaboración, incluso en la parte de operativa bancaria. ¿Por qué invertir o formar parte de FIARE? Básicamente, pues porque somos una cooperativa de crédito, pues estamos montando esta cooperativa de crédito ética y ciudadana, con una variedad de servicios bancarios que no ofrecen las otras organizaciones. Por lo tanto, nosotros, las organizaciones que estamos dentro de lo que llamamos por finanzas éticas, trabajamos en colaboración y nos complementamos. Y unas ofrecen unos servicios y otras ofrecen otros servicios. Poner el dinero en FIARE, invertir en FIARE o hacerse socio de FIARE significa creer en este proyecto y de alguna manera acompañar que este proyecto pueda coger el volumen y la densidad que necesita para poder ofrecer esa variedad de servicios que ofrece en la actualidad. Sobre el tema de la red de organizaciones, a mí me gustaría también complementar lo que tú has preguntado, como mínimo hasta la actualidad, cuáles son los mecanismos de seguimiento de los proyectos de FIARE. FIARE básicamente en la actualidad tiene unas comisiones de evaluación ético-social vinculadas totalmente al territorio, como quizá has podido ver en alguna de las diapositivas. Y en estas comisiones de evaluación, que son parecidas a lo que hay en COP57, las forman básicamente organizaciones y personas dentro de que forman parte de economía social y solidaria. Hasta el momento tenemos financiados 150 proyectos. El volumen que tenemos por ahora nos permite hacer un seguimiento gracias a la red de organizaciones que formamos parte de FIARE. O sea, uno de los valores principales de economía social y solidaria básicamente es la confianza con la que trabajamos. Entonces, no somos un banco que estamos en una oficina y no salimos a la calle, no nos encontramos con nuestra base social, tenemos reuniones continuamente con organizaciones en la comisión, en los grupos locales, etc. Es decir, es a través de todos estos espacios donde participamos que podemos hacer seguimiento de manera indirecta de los proyectos y nos enteramos cómo van evolucionando y si tienen problemas a, en algún caso. El tema que comentaba también otra persona, ahora no me acuerdo bien, creo que también por aquí, sobre a dónde va el ahorro o cómo, cómo se gestiona el ahorro que se recoge. En este caso, en FIAR, en la actualidad trabajamos con una bolsa común, es decir, una bolsa común a nivel estatal. Y en, no importa si una comunidad autónoma o un municipio o una región ha recogido más ahorro y la necesita otra región. Es decir, es bolsa común y el dinero va para aquellas organizaciones o proyectos que más lo necesiten. En este momento, en el 2011, hemos dado más crédito de lo que habíamos dado nunca. Por eso también muchas veces explicamos que es importante continuar poniendo ahorro, porque realmente si no vamos a llegar a un momento donde ese margen no nos van a cuadrar los números. Tema de ayuntamientos. ¿Por qué? Pues básicamente porque los ayuntamientos son entidades o instituciones públicas que trabajan para la ciudadanía y siempre nos ha parecido responsable no solamente que hagan mociones de apoyo a las finanzas éticas, sino que algunos de ellos, por unanimidad, como pasó la semana pasada con el ayuntamiento de Rentería, que todo el ayuntamiento, es decir, todos los grupos políticos decidieron que querían hacerse socios de FIARE a través de la entidad municipal, no los partidos políticos. Por lo tanto, desde cada una de las asociaciones territoriales, cuando un ayuntamiento se ha acercado a FIARE para preguntar si podía participar, pues evidentemente hasta el momento siempre se le ha dicho que sí. También os tengo que decir que luego no asumen ningún papel más de liderazgo, ¿no? Pero para los ayuntamientos, algunos de ellos, con una conciencia y muy importante en lo que es la construcción de una sociedad más justa, quieren mostrarlo a su ciudadanía haciéndose socios de un proyecto de finanzas éticas. Incluso podría decir que algunos de ellos tienen depósitos importantes en temas de ahorro. No sé si me dejo alguna pregunta más. Yo creo que más o menos hemos respondido rápidamente. Continuamos con las preguntas. Si alguien hace preguntas concretas sobre tipos de interés o contratos, yo sí que he visto las páginas web de algunos proyectos, incluso hemos procedido a solicitar préstamos desde Aragón, alguna entidad, son muy transparentes, figura el tipo de interés y cada uno de los contratos que se firman. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Marco, he visto en esa estructura de Tarajucro, que para todos está bastante claro, entonces, la complejidad del tema, los distintos escalones y niveles de decisión. Pero arriba he visto, y ese nivel institucional, y no se ha explicado por lo menos yo, porque no lo he oído, el papel que juega la Fundación y el papel que juega la Asamblea dentro de lo que es la banca popular ética, así los proyectos y la filosofía, la estructura operativa y todo eso. Esa es una de mis preguntas. Y la otra que quería haceros es también que habéis hablado de una relación de salarial entre el nivel máximo y el nivel mínimo dentro del banco. Quería también que puntualizáis un poquito ese aspecto. ¿Quedan más palabras? No, pues adelante. La fundación. Esta fundación. Esta es una fundación del banco, no es una fundación bancaria, o sea, no hace los mismos trabajos de las otras fundaciones. Bueno, no sé cómo funciona aquí en España. En Italia había los bancos, le casse di risparmio, la caja de ahorro, che tenía una funzione sociale, empezaron nel 1000. No. Sì. Questo non tiene nada que ver. No, beh, però è importante perché molte volte vanno a pedire alla Fondazione de Banca Etica dinero o recursos quando non tiene dinero e recursos la Fondazione de Banca Etica. È un luogo di interesse. Lo siento, però è che hay una gente abajo in una sala che sta viendo la charla in diretta por internet e se non hablas al micro non te stanno oyendo. Sì, disculpe, olvidato. Se voy a hacer. No, es una fundación cultural. Déjale. Tráese, Susana, sí, tráelo, sí. Es una fundación cultural que se ocupa del desarrollo cultural del banco. Por ejemplo, organiza una feria muy importante en Italia que se llama Terra Futura. Es el lugar de encuentro con muchas organizaciones de socios fundadores y otra realidad italiana, de la economía civil. Y nos permite de cooperar con otras realidades que no son económicas. Entonces, esto, pero esto es el único reto de la fundación. No tiene un papel de gobierno del banco. Ah, el banco, tenemos bancos éticos, pues tenemos unas entidades participadas del banco, Ética SGR, que es una gestora de ahorro que se ocupa de inversión, no de gestión del crédito. Y la asamblea es la asamblea de los socios. Cada año se reúne para votar el balance. ¿Balance o balance? Sí, para probar el balance. Balance, bueno, y para deliberar los varios temas, o sea, objetivos que están presentados por el Consejo de Administración. O sea, tienes que dar un voto, se dice, al operado del Consejo de Administración. Okay. El nivel asociativo. Había dicho que se ocupa de la selección de los candidatos para los órganos del banco, o sea, las personas, los socios que quieren participar a la vida institucional del banco están elegidos por los socios del territorio. Empiezan ¿cómo se llama? El curso, el año. Son los socios que presentan los candidatos a través de la circunscripción, cioè a través de la organización territorial de los socios. También tenemos, voy a explicar. Allora, tenemos 13 consejeros de administración. Tres consejeros son nominados, o mejor, los candidatos, tres candidatos por el consejo de administración son nominados por los socios fundadores, que son 20 organizaciones que han fundado el Banco Ético. A Cliarci, a Jesse, eccetera. Vamos dall'associazionismo al commercio giusto e solidario, alla cooperazione sociale, all'economia civile italiana. Tres de los socios fundadores. Son 12 candidatos, vienen delle aree, tres por cada área, candidatos, para que es la asamblea de los socios que va a elegirlos. Però i candidati sono nominati per l'organizzazione territoriale dei soci. Quindi abbiamo tre candidati dei soci fondatori, 12 candidati che viene dell'organizzazione territoriale dei soci e altri candidati che si presentano con la recogida delle sigle, come si chiama? Firmas. Solitamente cada elección tenemos más o menos 20-22 candidatos por 13 candidatos. De este año hay la regla de tener por lo menos el 30% de mujeres, que es por la primera vez que vamos a hacerlo. Solitamente son pocas las mujeres que participan en los órganos del Banco Ético. En este momento tenemos tres mujeres en el Consejo de Administración, una en el Comité de Ética y pocas mujeres con el cargo de coordinador local. Esto es un problema muy importante. Ecco. Esto es la vida social del banco. Esta es la diferencia. Aquí está toda la diferencia aquí en el área sociocultural. Ecco, esta colaboración, cooperación entre el banco y los socios permite el desarrollo del banco, permite al banco de tener, ¿cómo se puede decir?, de desarrollar la confianza de las personas, de las redes que animan los territorios. Y entonces también la calidad de los préstamos. Ecco, todos los préstamos a las personas jurídicas están publicados en internet, y cada uno puede ver lo que vamos a hacer. En el banco, en este momento, el salario más alto es de 5 veces el más bajo. Ecco. Y como reglas de los bancos éticos europeos, se llega a 1 a 7, 1 a 8. Ecco. Tenemos que es importante conocer la diferencia con los otros bancos. En Italia hay uno a 50, uno a 60, uno a 70. No sé en España, pero sí, creo que es más o menos. ¿Cuántos socios participaron en Roma en la última asamblea? En la última asamblea, socios que estaban presentes físicamente, 350. Vamos a ver la diapositiva de la participación a la asamblea. Okay. Voy a preguntar si comprende cuando hay la reelección del Consejo de Administración. Aquí tenemos la asamblea, 2004, 2005, ecco, se puede ver la participación en la nómina del Consejo. La última, el 2010, que mediamente es sul 3-4%, ecco, però è importante. Antes de la, hay un percurso para llegar a la Asamblea Nacional. Tenemos unas asambleas regionales, encuentros que no son proprio una asamblea, però è un encuentro con los socios en lo que se presenta el balance e si discute sobre l'ordine del día de la asamblea. Ecco. Entonces hay de socios de la organización territoriale que hacen el papel de delegados, okay. Y quindi llegan a la asamblea con las delegas, más o menos. En la última asamblea, los socios presentes físicamente por delega, 350 físicamente y 700 por delega, más o menos. Pero en el 2010 el 14.90. ¿Más preguntas? Sí, se puede repetir. Tenemos 10 minutos. Lo mío son dos preguntas breves. Una de ellas es el porcentaje de créditos que no pueden cobrar, morosos, incobrables. Y lo otro es, a la hora de conceder los créditos, el estudio de riesgo que se hace o los ratios que se utilizan, ya que se ha hablado de conceder créditos en función de las necesidades, yo creo que es importante conocer cuál es el tipo de estudio que se hace. Gracias. La diapositiva es la evaluación social, ¿o no? Sí, solamente los criterios. Ah, la sugerencia se dice en español. Ok. La sugerencia de los préstamos que no nos devuelven, ¿cómo se dice en castellano? Fallidos o morosos. Fallidos, bueno. Estamos bajo de un punto porcentual. Es muy baja, muy, muy baja. Esto es posible para que los préstamos, o mejor, los créditos están otorgados a entidades o organizaciones de las redes sociales del banco. Entonces se conocen muy bien las personas, los proyectos, y también si hay problemas se puede apoyar iniciativas de soporte, como por ejemplo el fondo de garantía o pedir la solidaridad de las personas, de los socios. Trabajamos mucho con las empresas sociales. En Italia le llamamos cooperativas sociales, que solitamente otorgan servicios públicos para las personas que tienen problemas, o para los excluidos sociales, o se ocupe de comercio, comercio justo y solidario, y hay mucha confianza de los socios. Esto es. Como criterios, la económica, la evaluación económica. Vamos a ver si la realidad puede reembolsar el préstamo, y si no puede se pone en marcha iniciativas de solidaridad, ¿no? Y pues se puede alargar el financiamiento. Tenemos unos problemas con el Banco d'Italia, que no quiere esto, pero cada día se hace lo que se puede hacer. Sobre criterios no económicos, vamos. Vamos a ver la misión, la governance, la transparencia, las políticas de género, si están actuadas, la defensa del medio ambiente, la atención a los consumidores y a las personas que utilizan los servicios, la seguridad, todo lo que las condiciones laborales, las responsabilidades sociales. Y toda la cadena, toda la filiera de producción. De proveedores. De proveedores. Relaciones con la red, que es el más importante, porque es difícil que las personas que trabajan en el banco a Padua, que es la sede central, puedan conocer o comprender qué tipo de organización. Si no hay la organización territorial de los socios, si no trabaja con las redes sociales, es una empresa imposible. Entonces, a través de ese sistema se puede llegar a tener un bajo sufrimiento. O de fallidos. De fallidos. Es claro. Una cuestión así como muy concreta, ¿no? De cierre. En cuanto a las operaciones así habituales, ¿no? Tener la nómina, hacer una transferencia. Pues imagino que a través de informática, pues es lo más como se está haciendo la mayoría de la gente en Trigodos, ¿no? La pregunta era en cuanto a la liquidez, ¿no? O sea, en el caso de Trigodos, pues facilitan los cajeros de Servirre, que están en un montón de sitios, no tanto en el ámbito rural, pero sí en las grandes ciudades. Y en el caso de Ciudad era un poco la pregunta. Y bueno, no da tiempo, no veo más que me. Iba a entrar un poco por la campaña que va a hacer Ciudad, no por dar ideas a Trigodos como, perdón, entre comillas, competencia directa, clarísima, por lo menos desde mi punto de vista, pero que me imagino que ya estáis trabajando en ello, ¿no? La manera de dar a conocer Ciudad con la cantidad de pastel que es muy difícil comprender lo que dice. No. La manera en que damos a conocer FIAR es a través de vosotros y vosotras. Básicamente es a través de las organizaciones y personas que ya son socias o las que no lo son, cuando llegan a casa o a su espacio de trabajo lo comentan con el compañero. En la actualidad en FIAR somos 10 personas trabajando profesionalmente y nosotros siempre decimos que de las 3.000 personas socias que hemos visto en una de las diapositivas tenemos como mínimo 200 personas superactivas, que cada semana o cada 15 días se reúnen, miran cuál es la estrategia, miran dónde pueden estar, en ferias de comercio justo, en reuniones, en asambleas de otras organizaciones. O sea, esta es la manera en cómo FIAR se da a conocer. En un futuro va a continuar siendo de la misma manera. Quizás tenemos también la fortaleza y el apoyo de toda la estructura operativa de Banca Popular Ética, vamos a poder tener más recursos de comunicación, que en este momento, muy sinceramente, pues vamos escasos y bastante pobres en esto, porque yo y otras personas intentamos trabajar en esto, pero son muy limitados los recursos. Pero el trabajo de comunicación siempre es a través de nuestra base social. Yo como socia, yo como trabajadora y todas las personas que se quieran sumar a este proyecto. Y en relación al tema de la disponibilidad de operativa bancaria a través de Internet, hasta la actualidad no tenemos cuentas corrientes. En 6 meses, un año, para no cogerme los dedos, vamos a poder ofrecer este tipo de servicio bancario. Va a ser a través también de una empresa que se llama Software Rural Servicios Informáticos, que precisamente presta servicio a buena parte de las cajas de ahorros, y probablemente también vamos a poder operar con la red Servirred, o esa es la idea que tenemos por ahora. Yo simplemente compartir un mensaje como productor de alimentos de la UAGA, de la COAC, de Villa Campesina, y agradecer la existencia de FIAR, ¿no? Para mí es un motivo claro de compromiso en el que quiero que esté en Aragón. En la medida que podamos, mucho o poco, con humildad, nos vamos a volcar, ¿eh? Tal vez no toda la organización, pero seguro que al final toda, porque gracias a la existencia de FIAR hemos podido juntarnos en Mozambique más de 600 campesinos y campesinas, o hemos podido salir de un bache cojonudo en Vía Campesina Europa, porque la situación de las organizaciones todos sabemos cómo está y cómo está el patio, ¿no? Entonces, justo por eso, sí que quiero aprovechar que está mi compañero de Italia para lanzar ese mensaje. Por lento que sea, por poco a poco que sea, creo que es el momento de saltar. Había otra palabra por aquí, compañero. Y terminamos ya. Hola, buenas tardes. Nosotros, por ejemplo, en Co, los socios, tenemos un límite de cantidad de dinero para aportar a la cooperativa. Yo tengo ahora sobre los 800 millones de euros y los invierto. Hay control de cara a que pueda venir cualquier grupo que le interese en cualquier momento. ¿Qué fórmulas hay para que eso no se dé? Somos un banco cooperativo y cada socio no puede. Disculpa, en Italia. ¿Estás peleado con él? No, estoy acostumbrado al micrófono. Tenemos en Italia, puede ser el año próximo. No, el banco es un banco pobrecito. Por la ley italiana, una cooperativa, un socio de una cooperativa no puede superar el 0.5% del capital. La media de los socios, personas físicas, es de más o menos de 1.000 euros cada persona. Ecco. Y tenemos, antes había hablado de los socios, personas jurídicas, okay. 5.000 son organizaciones sin ánimo de lucro, quindi asociaciones, cooperativas sociales, fundaciones, etcétera, etcétera. 400 son, ¿cómo se llama? Juntas. Pública. Ayuntamiento que son socios del banco, y también tenemos 50 bancos cooperativos socios de banca ética. Tenemos solo bancos cooperativos, cooperativo a nivel regional, que son las caja rural o de artesanía, ¿no? Y las y a nivel nacional los bancos populares. Yo creo que 50 socios tienes más o menos 500.000 euros, más o menos. Si tenemos 37.000 millones de euros de capital, es pequeña la participación, entonces es difícil el condicionamiento de este tipo de socios. Pero para nosotros es importante tener también socios bancos, para que nuestra misión es de poner des problemas y de manera diferente de afrontar estos problemas financieros. Tenemos, por ejemplo, creo los socios personas físicas, más o menos 4.000 personas que trabajan en el sector bancario. Y por ello es muy importante una experiencia como banca ética, para que banca ética puede demostrar, si vamos a trabajar bien, que se puede hacer banca de manera diferente. Y hay unos bancos en Italia que empiezan a comprender que los socios y los clientes tienen otro tipo de necesidad, la necesidad de sentido en este momento de crisis financiera. Es evidente que o vamos a poner mano a la gestión del ahorro, a partir de nuestro ahorro. Si no se parte de esto, es muy difícil invertir la ruta. Yo quisiera añadir un tema más también, que hacer una cooperativa de crédito ciudadana y ética, un socio, una persona socia, un voto, sin importar la cantidad aportada. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que gracias, Marco, por el esfuerzo en castellano y con los micrófonos. Gracias a todas y todas por venir. Os invitamos a que mañana volváis para la charla Grecia. No debemos, no pagamos. Vivir en teocracia o hacer frente a...